Sección 101 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Comentarios Reales de los Incas, primera parte. De Inca Garcilaso de la Vega. Libro 8, capítulo 1. La conquista de la provincia Huacrachucu y su nombre. Libro 8, donde se verán las muchas conquistas que Túpac Inca Yupanqui, un décimo rey, hizo, y tres casamientos que su hijo Huayna Cápac celebró. El testamento y muerte de dicho Túpac Inca. Los animales mansos y bravos, mieses y legumbres, frutas y aves, y cuatro ríos famosos, piedras preciosas, oro y plata, y en suma, todo lo que había en aquel imperio antes que los españoles fueran a él. Contiene 25 capítulos. Capítulo 1. La conquista de la provincia Huacrachucu y su nombre. El gran Túpac Inca Yupanqui, cuyo apellido Túpac quiere decir el que relumbra o resplandece, porque las grandezas de este príncipe merecieron tal renombre, luego que murió su padre, se puso la borla colorada, y habiendo cumplido con sus obsequias y con las demás ceremonias y sacrificios que a los reyes muertos les hacían, en que gastó el primer año de su reinado, salió a visitar sus reinos y provincias, que era lo primero que los incas hacían heredando para conocer y ser conocidos y amados de sus vasallos, y para que así los consejos y pueblos en común, como los vecinos en particular, le pidiesen de más cerca lo que bien les estuviese, y también para que los gobernadores y jueces y los demás ministros de la justicia no se descuidasen o tiranizasen con el ausencia del Inca. En la visita gastó largos 4 años, y habiéndola acabado y dejado los vasallos muy satisfechos y contentos de sus grandezas y buena condición, mandó para el año venidero levantar 40.000 hombres de guerra, para pasar adelante en la conquista que sus pasados le dejaron instruida, porque el principal blasón de que aquellos incas se preciaban y el velo con que cubrían su ambición por aumentar su imperio, es decir, que les movía celo de sacar los indios de las inhumanidades y bestialidades en que vivían y reducirlos a vida moral y política, y al conocimiento y adoración de su padre el Sol, que ellos predicaban por Dios. Levantada la gente, habiendo puesto orden en quien quedase en la ciudad por su lugarteniente, fue el Inca hasta Casamarca, para de allí hacer su entrada a la provincia llamada Chachapuya, que según el padre Blas Valera quiere decir lugar de varones fuertes. Está al oriente de Casamarca. Era poblada de mucha gente muy valiente, los hombres muy bien dispuestos y las mujeres hermosas en extremo. Estos chachapuyas adoraban culebras y tenían al ave Kuntur por su principal dios. Deseaba Túpac Inca Yupanqui reducir aquella provincia a su imperio por ser muy famosa, la cual entonces tenía más de 40.000 vecinos. Es asperísima de sitio. Traen estos indios chachapuyas por tocado y divisa en la cabeza una honda, por la cual son conocidos y se diferencian de las otras naciones, y la honda es de diferente hechura que la que usan otros indios, y es la principal arma que en la guerra usaban como los antiguos mallorquinos. Antes de la provincia Chachapuya hay otra, que llaman Huacrachucu. Es grande y asperísima de sitio y de gente en extremo feroz y belicosa. traen por divisa en la cabeza, o traían, que ya todo está confundido, un cordón negro de lana con moscas blancas a trechos, y por plumaje una punta de cuerna de venado o de corzo o de gamo, por do le llamaron huacrachucu, que es tocado o sombrero de cuerno. Llaman chucu al tocado de la cabeza y huacra al cuerno. Los huacrachucus adoraban culebras antes que fuesen señoreados de los incas, y las tenían pintadas por ídolos en sus templos y casas. Al inca le era necesario conquistar primero aquella provincia huacrachucu para pasar a la Chachapuya, y así mandó enderezar su ejército a ellas. Los naturales se pusieron en defensa, atrevidos en la mucha aspereza de su tierra y aún confiados de la victoria, porque les parecía inexpugnable. Con esta confianza salieron a defender los pasos, donde hubo grandes recuentros y muchas muertes de ambas partes. Lo cual, visto por el inca y por su consejo, les pareció que si la guerra se llevaba a fuego y sangre, sería con mucho daño de los suyos y total destrucción de los enemigos. Por lo cual, habiendo ganado algunos pasos fuertes, les envió a requerir con la paz y amistad, como lo habían de costumbre los incas. Díjoles que mirasen que más andaba el inca por hacerles bien, como lo habían hecho sus pasados con todos los demás indios que habían reducido a su imperio, que no por señorearlos, ni por el provecho que de ellos podía esperar. Advirtiesen que no les quitaban nada de sus tierras y posesiones. Antes se les aumentaba con nuevas acequias y otros beneficios, y que a los curacas los dejaban con el mismo señorío que antes tenían, que no querían más de que adorasen al sol y quitasen las inhumanidades que tuviesen. Sobre la cual platicaron los huacrachucos, y aunque hubo muchos de parecer que recibiesen al inca por señor, no se concertaron porque la gente moza, como menos experimentada y más en número, lo contradijeron, y salieron con su porfía y siguieron la guerra con mucho furor, pareciéndoles que estaban obligados a vencer o morir todos, pues habían contradicho a los viejos. El inca, porque los enemigos viesen que el haberles convidado con la paz no había sino flaqueza de ánimo ni falta de fuerzas, sino piedad y mansedumbre, tan acostumbrada por sus pasados, mandó reforzar la guerra de veras, y que los acometiesen por muchas partes, repartiendo el ejército por sus tercios, para que los divirtiesen y enflaqueciesen las fuerzas y el ánimo. Con el segundo acometimiento que los incas hicieron, ganaron otras plazas y pasos fuertes, apretaron a los enemigos, de manera que les convino pedir misericordia. El inca los recibió con mucha clemencia por la común costumbre de aquellos reyes, que siempre se preciaron de ella, y por convidar con ella a los comarcanos. Y así mandó a sus ministros que tratasen a los huacrachucus como si fueran hermanos. Mandó que a los curacas se les diese mucha ropa de vestide la fina, que llaman compi, y a la gente común de la que llaman abasca. Mandó proveerles de mucho bastimento, porque con la guerra se les había desperdiciado lo que tenían para su año, con lo cual quedaron muy contentos los nuevamente conquistados, y perdieron el temor del castigo, que por su rebeldía y pertinacia habían temido. El inca no quiso pasar adelante en su conquista, por parecerle que se había hecho harto en aquel verano en haber conquistado una provincia como aquella, tan áspera de sitio y tan belicosa de gente, y también porque aquella tierra es muy lluviosa. Mandó alojar su ejército en la comarca de aquella frontera. Mandó asimismo que para el verano siguiente se aprestasen otros 20.000 hombres más, porque no pensaba dilatar tanto sus conquistas como la pasada. A los nuevamente reducidos, mandó instruir en su vana religión y en sus leyes y costumbres morales para que las supiesen guardar y cumplir. mandó que se les diese traza y orden para sacar acequias de agua y hacer andenes, allanando cerros y laderas, que podían sembrarse y eran de tierra fértil, y por falta de aquella industria la tenían perdida sin aprovecharse de ella. Todo lo cual reconocieron aquellos indios que era en mucho beneficio de ellos. Capítulo 2. La conquista de los primeros pueblos de la provincia Chachapuya. Venido el verano y la gente de Socorro, mandó el gran Túpac Inca Yupanqui sacar su ejército en campaña y caminar hacia la provincia Chachapuya. Envió un mensajero delante, según la costumbre antigua de los incas, a protestarles la paz o la guerra. Los chachapuyas respondieron resolutamente que ellos estaban apercibidos para las armas y para morir en la defensa de su libertad, que el inca hiciese lo que quisiese, que ellos no querían ser sus vasallos. Oída la respuesta, se empezó la guerra cruel de ambas partes, con muchas muertes y heridas. Los incas iban determinados a no volver atrás. Los chachas, que también admite este nombre a aquella nación, estaban resueltos de morir antes que dar la ventaja a sus enemigos. Por esta obstinación de ambas partes hubo mucha mortandad en aquella conquista, y también porque los chachas, viendo que el imperio de los incas se acercaba a su provincia, la cual pudiéramos llamar reino, porque tiene más de 50 leguas de largo y 20 de ancho, sin lo que entra hasta Muyupampa, que son otras 30 leguas de largo, se habían apercibido de algunos años atrás para defenderse y habían hecho muchas fortalezas en sitios muy fuertes que hoy se muestran, que todavía viven las reliquias. Y habían cerrado muchos pasos estrechos que hay, demás de la aspereza que aquella tierra tiene en sí, que es tan dificultosa de andar, que por algunos caminos se desguindan los indios 8 y 10 estadios de alto, porque no hay otros pasos para pasar adelante. Por estas dificultades ganaron los incas, a mucha costa de su gente, algunos pasos fortificados y algunas fortalezas, que estimaron en mucho, y las primeras fueron en una cuesta, que tiene 2 leguas y media de subida, que llaman la Cuesta de Pías, porque pasada la cuesta está un pueblo que llaman así. Es uno de los principales de aquella provincia. Está 18 leguas la tierra dentro por la parte que entraron los incas. Todo aquel espacio ganaron con mucha dificultad. El pueblo hallaron desamparado, que aunque el sitio era fuerte, tenían fortificados otros lugares más fuertes. En Pías hallaron los incas algunos viejos y viejas inútiles, que no pudieron subir a las sierras como los mozos. Tenían consigo muchos niños, que sus padres no habían podido llevar a las fortalezas. A todos estos mandó el gran Túpac Inca Yupanqui que los tratasen con mucha piedad y regalo. Del pueblo Pías pasó adelante con su ejército, y en una abra o puerto de Sierra Nevada, que ha por nombre Chimircasa, que quiere decir puerto dañoso, por ser de mucho daño a la gente que por él pasa, se helaron 300 soldados escogidos del Inca, que iban delante del ejército descubriendo la tierra, que repentinamente les cogió un gran golpe de nieve que cayó, y los ahogó y heló a todos sin escapar alguno. Por esta desgracia, no pudo el Inca pasar el puerto por algunos días, y los chachapuyas, entendiendo que lo hacía de temor, publicaron por toda su provincia que se había retirado y huido de ellos. Pasada la furia de la nieve, prosiguió el Inca en su conquista y con grandes dificultades fue ganando palmo a palmo lo que hay hasta Cunturmarca, que es otro pueblo principal, sin otros mucho menores que, a una mano y a otra mano del camino real, dejó ganados con gran trabajo, por la aspereza de los sitios y porque sus moradores los habían fortificado más de lo que de suyo lo eran. En el pueblo Cunturmarca hicieron gran resistencia a los naturales, que eran muchos. Pelearon valerosamente y entretuvieron la guerra muchos días. Mas como ya en aquellos tiempos la pujanza de los incas era tanta que no había resistencia contra ella, ni los chachas tenían otro socorro sino el de su valor y esfuerzo, los ahogaron con la inundación de gentes que sobre ellos cargaron, de tal manera que les fue forzoso rendirse a la voluntad del inca, el cual los recibió con la clemencia acostumbrada y les hizo mercedes y regalos para aquietarles los ánimos y también para convidar a los no rendidos hiciesen lo mismo. Habiendo dejado en Cundurmarca ministros que asentasen lo ganado hasta allí, pasó el inca adelante y fue ganando los pueblos y fortalezas que halló por delante, aunque ya con menos trabajo y menos sangre, porque a ejemplo de Cundurmarca se rindieron los más y los que peleaban no era con la obstinación que los pasados. De esta manera llegó a otro pueblo de los principales, llamado Casamarquilla, que está 8 leguas de Cundurmarca, de camino muy áspero de sierras y montañas bravas. En Casamarquilla hubo mucha pelea, por la mucha y muy belicosa gente que el pueblo tenía, mas pasados algunos recuentros en que los chachas conocieron la pujanza de los incas, considerando que la mayor parte de su provincia estaba ya sujeta al inca, tuvieron por bien sujetarse ellos también. Fin de la sección 101. Leído por Enrique Rendón en Madrid a 4 de junio de 2025.